10:50 recibimos a Vanina Basso, ella es directora de Planificación y Proyectos de la Subsecretaría de Energías Renovables de La Pampa. Este fin de semana, durante la Expo PYME, van a estar participando más de 20 empresas dedicadas a la energía. Queremos conocer, bueno, qué es lo que está sucediendo en nuestra provincia. Vanina, muy buenos días. Muy buenos días, Cintia, Lautaro y a toda la audiencia. ¿Cómo plantearías el mapa de energías renovables en nuestra provincia? El mapa de energías renovables en la provincia es muy diverso. Hoy por hoy contamos con alternativas en la provincia de tanto de generación por biomasa, energía eólica y también un potencial y ya con algunos proyectos que están iniciando en energía fotovoltaica, energía solar. ¿Y hay interés por hacer el tema, por interiorizarse en el tema? Por parte de, sí, del privado, sí. Obviamente, además, también. Por parte del privado. Bueno, también en la provincia está funcionando el régimen de generación distribuida, para el cual todos los usuarios, ya sea residenciales, comerciales, industrias, pueden generar su propia energía. Tenemos en la actualidad 27 usuarios generadores en la provincia, ya como te decía, de diferentes categorías, de residenciales, comercios, industrias, y después sí ya hay otras empresas, digamos, pensando y proyectando, y en el cual estamos hablando de proyectos un poco más grandes. Asimismo, por ejemplo, Pampetrol con el parque fotovoltaico en la localidad de Victorica. Uh-huh. Vanina, ahora, estos 27 usuarios generadores, sí, representan una cifra bastante marginal para la cantidad de usuarios que tiene la provincia de La Pampa. Mirá, lo que te digo que no es marginal en cuanto a desde cuando tenemos disponible el régimen, que es el año 2021, y mirando el mapa nacional de generación distribuida, La Pampa está ubicada en el sexto lugar. Uh-huh. Por lo cual no es muy despreciable en el poco tiempo que tenemos nosotros implementando la distribuida en la provincia. Está bien, pero 26 usuarios, pienso en la gente que tiene un medidor de energía eléctrica en su propia casa, que puede ser productor de energía, pueden estar comprendidos en una sola manzana, digo, de la ciudad de Santa Rosa. Es muy poco todavía lo que se ha avanzado en ese sentido. Es muy poco, pero te quiero decir, son cambios que llevan tiempo. Uh-huh. El cambio, la transición hacia las energías renovables no va a ser de un día para otro, ojalá fuese más rápido, uh-huh, pero no es un cambio del día para otro, porque además implica también un cambio cultural, ¿no? Pero te digo, estos usuarios ya están con el trámite definitivo, ya están inyectando. Tenemos 50 trámites que están tramitando en la plataforma para ser usuarios generadores. Uh-huh. Y el interés va creciendo. Primero nosotros lo que hicimos fue que estuviese todo el marco normativo, digamos, para que pudiera permitir a la gente generar su propia energía, y luego se fue trabajando y se sigue trabajando en líneas de crédito para que los usuarios puedan acceder a comprar los equipos, ¿no? Claro, ese es el principal inconveniente, un equipo para generar la propia energía cuesta una cifra bastante importante. Creo que el año pasado ya se hablaban de 600,000-700,000 pesos para un equipamiento domiciliario. Hoy, a valores del 2023, ¿cuánto cuesta instalar un equipo para generar la propia energía e inyectar el sobrante al sistema eléctrico? Mira, Lautaro, eso es muy variable, porque siempre les digo que es un traje a medida. Depende del tipo de usuario, de la potencia que vos emplees, uh-huh, del tipo de electrodomésticos, digamos, de tus costumbres diarias, de tu forma de vivir, de cómo consumir la energía. Es muy variable los consumos entre una casa y otra. Uh-huh. Depende en qué horarios hagas uso vos, por ejemplo, del lavarropa. Entonces, si la gente está más presente durante el día en la casa o durante la noche, uh-huh, es muy variable. Lo que es importante también decir que estos equipos son modulares, que se puede empezar con un equipo más chico y después se pueden ir ampliando. Uh-huh. Asimismo, la gente que instala un equipo se va como empapando en el tema y haciendo, buscando la forma de hacer un uso más eficiente de la energía también, porque de nada sirve si nosotros instalamos un equipo, pero no somos eficientes en el uso de energía. Uh-huh. No tenemos electrodomésticos eficientes o no tenemos iluminaria LED. Entonces hay como que reorganizar los consumos para sacarle provecho al equipo. Ayer estuvo la Secretaria de Energía de la Nación, Flavia Arroyón. Hubo gente de la Embajada de Estados Unidos, así lo informó la APN. Se dio apertura a los talleres para el desarrollo de capacidad y alcance de la implementación técnica Net Zero World. ¿Qué es eso? Net Zero World es una iniciativa en la cual trabajan diferentes países. La Argentina es parte de esta iniciativa desde el año 2021 con el gobierno de Estados Unidos. A través de la iniciativa esta lo que se busca es acelerar las transiciones energéticas a sistemas más limpios, bajar las reducciones de emisiones de dióxido de carbono, por eso Net Zero World. Ese es el objetivo. Y ayer, bueno, como vos bien dijiste, vino gente de Secretaría de Energía de Nación, la secretaria, la subsecretaria también, y gente de la Embajada de Estados Unidos, que nos ofrecen o ponen a disposición equipos técnicos para empezar a trabajar en diferentes iniciativas que tenemos en agenda. Es una iniciativa muy, muy, muy interesante y, bueno, se cuenta con gente con mucha experiencia en diversos temas. Uh-huh. Estamos muy contentos también porque es la primera vez que se trabaja con una provincia. Uh-huh. Somos la primera provincia que trabaja con la embajada, sí, por este tema. Exacto, sí, porque siempre generalmente se trabaja directamente con las entes nacionales, pero no se baja provincia, y la primera provincia en la cual se ha bajado es en La Pampa. Uh-huh. Así que, bueno, surgieron propuestas muy interesantes y, bueno, una agenda ambiciosa de aquí adelante para trabajar con ellos. Vanina, la provincia de La Pampa está promoviendo la generación distribuida. Ahora, ¿a través de qué líneas de crédito o con qué plata uno puede pasarse a ese sistema? Porque por ahí a nosotros nos interesa tener un generador en nuestra casa, pienso en energía solar, pero no tenemos la plata para hacer esa inversión. ¿Piensan en una línea de crédito o en algo, o en un aporte como para poder ir cambiando de alguna manera el sistema? Sí, sí, sí. Ya están vigentes. Hay tres líneas de crédito que se trabajaron en conjunto con el Ministerio de la Producción y con el CFI. Además que este fin de semana se van a estar ofreciendo y se va a estar informando en ExpoPyme. Para personas, no para empresas, sí, sino sí, para cualquier persona. Hay por eso, hay diferentes líneas. Ajá. Hay una línea que es para residencial, que, ajá, es a través de Compre Pampeano, para adquirir los kits de generación distribuida. O sea, el kit ya instalado, uh-huh, con el panel fotovoltaico, el inversor y un matriculado que te instale el equipo en tu casa. ¿Y cuánto cuesta eso más o menos, Vanina? Por eso, de vuelta volvemos al tema de depende del equipo de que vos vayas a instalar. Está bien, pero debe haber un equipo que sea un estándar como para un domicilio promedio de la ciudad de Santa Rosa. Claro, como Rosa. Cuando uno compra un biodigestor, claro, ¿no? Para dos personas, para cinco personas. Sí, pero depende del consumo que, claro, te haga una vivienda. Si vos tenés una vivienda de dos personas, pero es todo eléctrico, uh-huh, va a ser mayor el consumo, claro, que la vivienda que utiliza gas también. Bien. Para calefaccionarse o lo que sea. Tenemos un simulador, para eso, para que saquen las dudas, tenemos un simulador en el cual, bueno, uno acercando la factura de luz, nosotros podemos hacer un cálculo estimado del equipo, en cuánto tiempo el repago. También, bueno, se está volviendo más interesante, por ahí desde el lado económico, digamos, la gente lo está mirando con otros ojos ya la generación distribuida, a partir también, ¿no es cierto?, de la quita de subsidios. Claro, claro. Entonces eso también ha traído un impacto uh-huh, hacia la generación distribuida, claro, digamos. Claro. A partir de la semana que viene estamos saliendo con la gente del CFI del Ministerio de Producción a dar unas charlas en los parques industriales porque tenemos una línea de crédito específica para lo que es servicios, comercios e industrias trabajada con el CFI. Pero para lo que es residenciales, sí hay una línea a través de Compre Pampeana. El gobernador pidió la posibilidad de que La Pampa sea generadora de energía. ¿Cuál es el plan o el proyecto que tiene el gobierno? La Pampa lo que busca es empezar a... De vuelta, sabemos que es un camino que va a llevar un tiempo, por eso es una transición energética, a pasar de ser una provincia meramente compradora de energía a generar su propia energía. Uh-huh. Por eso, bueno, como les comentaba, el primer parque fotovoltaico que se va a instalar es en la localidad de Victorica, a través de la empresa Pampetrol. Y bueno, luego están en estudio diversos proyectos para llevarse a cabo en diversas zonas de la provincia. Uh-huh. Este fin de semana más de 20 empresas van a estar ahí en Expo Pyme. Sí. ¿Cuál es el laburo que está planteado? Mira, más de 20 empresas relacionadas a la energía en sus diferentes sectores. Va a haber empresas hidrocarburíferas, asociadas también a servicios petroleros, uh-huh, empresas mineras relacionadas con qué es el movimiento de suelo o la realización de plataformas petroleras o hormigón, empresas que realizan motores para equipos A y B, rectificaciones, y también va a haber empresas de energías renovables, más que el año pasado, porque es un sector que está creciendo a nivel provincial, cada vez hay más empresas proveedoras de estos servicios, entonces es importante marcar que también hay un campo laboral nuevo que está surgiendo, digamos. Uh-huh. A ver, estas empresas de renovables ofreciendo equipos fotovoltaicos, equipos de bombeo solar, boyeros solares, entre otras cosas. Uh-huh. Asimismo, además de las empresas, va a haber están institucionales, vamos a estar nosotros con el stand de la Secretaría de Energía y Minería, con información sobre los proyectos que se están llevando adelante en las diferentes áreas de la Secretaría, y también con actividades de concientización vinculadas a la eficiencia energética. Un par de juegos y talleres que se realizan, más que nada, por ejemplo, mañana con las escuelas, sobre eficiencia energética. También va a haber stand en la Facultad de Exactas y Naturales, va a haber un stand de la empresa Pampetrol, y este año nuevamente nos va a estar acompañando el tráiler de la empresa YPF, con actividades interactivas sobre energía, el camino de la energía, con actividades de ciencia y divulgación vinculadas a los hidrocarburos, y también ellos tienen un simulador con un cine vivencial. Vanina, la última pregunta, al menos de mi parte, es qué rol van a cumplir en este plan que tiene el gobierno provincial las cooperativas. Se habla de los privados, de la participación que van a tener estas empresas como proveedoras de los insumos para la generación distribuida, pero poco se habla del rol que van a tener las entidades solidarias. Pienso sobre todo en que podrían ser las mismas cooperativas quienes vendan los equipos, teniendo en cuenta de que son quienes están a cargo de la distribución de casi el 100% de la energía en nuestra provincia. ¿Se pensó en eso también a la hora de encarar este proyecto? Sí, digamos, con las cooperativas se trabajó mucho el tema de la reglamentación. Cuando trabajamos la generación distribuida, se trabajó mucho, se hicieron mesas de trabajo, mesas redondas, para que sepan que nadie queda fuera, digamos, de la energía, digamos, y de la generación distribuida. Que haya usuarios generadores no quiere decir que se vayan a desconectar de las cooperativas, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, se trabajó mucho con ellos, la reglamentación, las cuestiones técnicas, digamos. Y las cooperativas sí tienen un nicho ahí también de poder comercializar estos equipos, inclusive de comercializar termotanques solares, algunas lo hacen ya. Uh-huh. Pensemos también en el agua caliente sanitaria, más allá de no solo la generación de energía, ¿no? Uh-huh. Pero sí ellos tienen un nicho ahí para poder explorar. Y ya digo, algunas ya están sí ofreciendo termotanques solares. Uh-huh. Vanina, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. Bueno, gracias a ustedes y bueno, hasta pronto. Muy bien, hasta pronto. Ahí conversábamos con Vanina Basso. Ella es la directora de Planificación y Proyectos de la Subsecretaría de Energías Renovables de la provincia. Hay un boom en todo el mundo y sobre todo en nuestro país, a partir también de los compromisos que han tomado con los estados. Con la reducción de la huella de carbono, y a propósito del último informe de cambio climático. A mí me preocupa de todas maneras la injerencia que comienzan a hacer los nortes globales en los sures, sí. A propósito de las técnicas y la tecnificación también de las energías verdes. Sí, a mí lo que me preocupa también es quién está haciendo el negocio. Pienso en el gobierno. No vamos a cuestionar la Vanina Basso, no. Que es una técnica también. No. Yo pienso en quiénes están haciendo el negocio. Durante el gobierno de Mauricio Macri hubo quienes tuvieron la posibilidad de implantar los parques eólicos. Bueno, había un jugador de fútbol que andaba, Carlos Tevez, bueno, que andaba vendiendo acciones en los parques eólicos. Bueno, ese es un negocio que se abrió y se cerró durante el gobierno de Mauricio Macri. Hubo gente que hizo su negocio en ese momento. Ahora, con esta propuesta de la generación distribuida de energía, también quienes vendan los equipos, quienes estén proveyendo la tecnología, son quienes se van a llevar gran parte de la torta que se dispone a la hora de encarar este cambio en la generación de energía. Bueno, veremos si se reparte un poquito más. Bueno, tenemos que aprender mucho los periodistas y las periodistas de este tema para poder abordarlo, no, de veras, para poder abordarlo de verdad con información y no con pálpito. Ya venimos. Estamos en el 106.1, al fondo a la derecha, pero bien cerca tuyo.